Casilda de la Rosa. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa.